Vamos por favor a realizar una pequeña oración para que Dios guíe este estudio, esta clase dominical. Por favor, acompáñenme. Te damos alabanza y reconocemos nuestro Padre que hoy nos has dado vida, salud y todos los medios necesarios para que acudamos al llamado de escuchar tu bendita palabra. Agradecemos, Dios, que hayas puesto en nuestro corazón el anhelo de ser alimentados por ti. Padre, por favor, que cada palabra que salga de mi boca sea para hablar tu gran verdad, tu infinita verdad, y que todos los deseos de mi carne queden en relegados. Gracias por este temor y reverencia que has ido poniendo para hacer lo correcto delante de ti, Padre. Finalmente hablamos lo que tú dijiste. Que tu Espíritu nos guíe, que ponga nuestra mente en humildad, que someta nuestra mente a tu verdad absoluta que está revelada en la Biblia. Gracias, Padre, por cada elemento que vas a llevar a cabo y que cada oyente esté ávido de ver qué dice y de conocer más al Dios vivo y verdadero. Lo pedimos todo ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo número 1 de la Confesión de Fe de Bautista. Confesión de Londres, lleva por título Confesión de Londres de 1689. Hace 15 días, no, hace 3 semanas, yo inicié únicamente dando una introducción a la confesión. Ustedes recuerdan algo, yo tracé en parte de la introducción, yo lo que hice fue trazar la historia de la iglesia, desde la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Pentecostés, hasta la actualidad, a grandes rasgos. ¿Esto para qué? Para que ustedes y nosotros pudiéramos ver en la historia dónde entran las confesiones. En el 1600, entran en una forma de apologética, en una forma de defensa de la fe, porque había mucha herejía, había muchas sectas, el tiempo de la Reforma. Entonces la confesión entra como una herramienta de ayuda para que el creyente pueda hacer crecer, madurar, tener más conocimiento. Y la oportunidad que te da una confesión es que vienen todas las doctrinas de la Biblia, vienen en forma resumida, vienen en forma bosquejada, es lo que le llaman sistemáticamente, vienen sistematizadas, vienen ordenadas. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el primer capítulo. Este primer capítulo lleva por título De las Sagradas Escrituras. De las Sagradas Escrituras. Así viene en algunas confesiones. En otras viene de las Santas Escrituras, nada más. Las Santas Escrituras. O de las Sagradas Escrituras. Cada confesión, yo decía, trae sus capítulos, pero también el capítulo trae puntos. En este caso, el primer capítulo, capítulo 1, tiene 10 puntos. 10 párrafos. Sí tiene 10. Este yo creo que es el tema de toda la confesión. Este es el tema más amplio. Y si no el más amplio, uno de los más amplios. El día de hoy la intención es ver únicamente un párrafo. Un solo párrafo. ¿Por qué? Porque este párrafo, cada párrafo tiene puntos. Este párrafo tiene 6 puntos. Ahorita le voy a dar lectura. Y en lo personal, haciendo el estudio de esta confesión, de este primer capítulo, creo que este primer párrafo, estos 6 puntos, que yo resumí en 4, lo resumí como la Confesión de Fe de Londres de 1689. Esta confesión es de la iglesia de Charles Spurgeon. Hizo una edición en el 1989, hizo esta edición de 300 años de la confesión, y ellos únicamente lo resumieron a 4 puntos. Es prácticamente lo mismo, no altera nada. Bueno, vamos a ver este primer capítulo, las Santas Escrituras, y solamente el primer párrafo, por el motivo de que es muy, muy amplio y muy rico en doctrina. Es demasiado rico en doctrina. Le voy a dar lectura. Dice el primer párrafo: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Ese es el primer punto del primer párrafo. El 2: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ese es el punto número 2. 3. Por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. 4. Y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que ha cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Ese es el primer párrafo, y vamos a dar una exposición de ese primer párrafo y de esos 4 puntos. Vamos a leer el primero. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible. Infalible quiere decir que no falla, no sabe fallar. ¿De qué son la única, toda suficiente, o sea, toda suficiencia plena, completa? ¿De qué son seguras e infalibles? Ah, bueno, la Santa Escritura es la regla del conocimiento del creyente. La Santa Escritura es la regla del conocimiento del creyente. No solamente del conocimiento, sino de su fe. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe verdadera viene única y suficientemente, segura e infaliblemente, por la palabra de Dios. Y también la obediencia salvadora. El único método como el hombre se salva es a través de la fe, y esa fe trae una obediencia salvadora. La añadidura de la verdadera fe que viene por escuchar la palabra de Dios, la añadidura es una obediencia correcta a la santa ley de Dios. Bueno, comentarios. Es interesante que la Confesión de Fe, en su primer capítulo y en su primer párrafo, nos enseñe que la única fe de regla y práctica es la Biblia. Esto es interesante. Esto es reconfortante. Esto es tranquilizador. ¿Por qué? Porque muchos debaten y dicen, ¿para qué queremos credos? ¿Para qué queremos confesiones si tenemos la palabra de Dios? Nosotros ya hemos visto para qué nos sirve una confesión. La Biblia en sí misma, si cada uno de nosotros la agarra, como veremos más adelante, la Biblia no es de interpretación privada. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué quiere decir que la Biblia no es de interpretación privada? Que la Biblia no se trata de lo que Alex entienda. Lo que tú entiendes está bien, Alex, te ayuda, gloria a Dios. Lo que la hermana Edith entienda, le edifica, gloria a Dios, hermana. Difieren usted y él, pero adelante. Y así cada uno de los hermanos entiende una cosa distinta. Y dice, y cada uno de ellos puede decir, pero lo que yo conozco es de la palabra de Dios. la hermana, pero lo que yo conozco es de la palabra de Dios. Y así a lo largo de la historia, los testigos de Jehová, su antecesor Arrio, Miguel Cerved en el 1600, todas las herejías de todos los tiempos peleaban y levantaban el estandarte. Yo hablo únicamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces en sí misma no puedo dar este tipo de ayuda hasta que vienen hombres que han, esa historia de nuestros antecesores que vienen dictándonos que la Biblia no es de interpretación privada. Lo que nosotros predicamos aquí el día de hoy se predicó hace 100 años en las iglesias verdaderas, hace 500 años y hace 1000 años, y lo predicó nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay doctrinas nuevas. Y esto nos enseña la confesión. Entonces, es interesante ver, en primer lugar, que la misma confesión de fe, ¿a dónde nos remonta? A la Biblia. Es interesante, es tranquilizador. Tanto el catecismo bautista, que hemos dado unos repasos, algunos capítulos, tanto el catecismo como la confesión de fe, inician en su primer capítulo hablando de las Santas Escrituras por una razón. Hay otros catecismos reformados, otros catecismos antiguos que inician hablando de la doctrina de Dios, quién es Dios o atributos de Dios. ¿Por qué los bautistas no tomaron esa decisión, esa iniciativa, ese postulado? Porque dicen ellos, ciertamente, iniciar hablando de Dios no es correcto. Porque un filósofo puede iniciar hablando de Dios. Alguien incrédulo puede decirte que cree en Dios. La confesión y el catecismo empiezan hablando de la Santa Escritura, porque aquí establecemos de qué tipo de Dios vamos a hablar. Aquí establecemos nuestra cosmovisión. Aquí establecemos lo que nosotros creemos y en qué Dios creemos. Es por eso que tanto el catecismo y la confesión de fe son para... Se inicia hablando de ellos para no empezar a filosofar. Dice la única, toda suficiente, segura e infalible. Para tres cosas: para el conocimiento del creyente, para la madurez del creyente, la Biblia es la única fuente. En segundo lugar, para la fe, las Escrituras son la única fuente para obtener fe verdadera y para que nuestra fe crezca y aumente. En tercer lugar, mediante la Escritura obtenemos los creyentes nuestras reglas para obedecer a Dios. En la Escritura encontramos la ley de Dios. En la Escritura encontramos el Sermón del Monte. En la Escritura encontramos todo para nuestra fe, lo que decimos creer, y para nuestra práctica. En la Escritura, en las cartas paulinas, podemos encontrar la forma de conducirse del creyente en esta sociedad, ¿cierto? En Efesios podemos encontrar cómo es que el esposo se tiene que dirigir a la esposa, ¿cierto? Ahí lo encontramos. En Efesios, en Colosenses, encontramos cómo es que la esposa tiene que dirigirse al marido y ambos someterse a Dios. Cómo es que los hijos deben honrar a los padres. Cómo que los padres no deben agredir a los hijos. Cómo debemos de conducirnos con honradez, con integridad, con honestidad. Aquí encontramos todo esto. No hay necesidad de psicología, no hay necesidad de Talmud, tradiciones, no hay necesidad ya de los dichos del abuelo. Porque aquí encontramos la palabra de Dios. Digo, todo el consejo de Dios. Vamos a ver entonces el primer capítulo. Vuelvo a repetir, a hacer énfasis. El primer párrafo, el primer punto del párrafo dice: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. La confesión, por supuesto, te da tus textos. La confesión argumenta, da un argumento, una exposición, pero te dice: vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Primera de Timoteo, Tito, perdón. Tito, no, perdón, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15 y 17. ¿Ya están? ¿Sí? Dice, bueno, vamos a leer del 14 para tomar más sentido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está la finalidad. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está resumida el argumento de la confesión. El apóstol Pablo envía una carta a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso. Pablo va a hacer la obra misionera, llega a Éfeso, empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Él es el ministro a los gentiles, enviado a los gentiles. Él empieza a predicar el Evangelio en Éfeso, así como debe de ser, y Dios prepara a Timoteo, Dios levanta a Timoteo, Dios despierta a Timoteo, y Pablo lo deja encargado de la iglesia de Éfeso. Y estas cartas son directrices para Timoteo, y es lo que le dice. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste? La palabra de Dios. Y en lo que te persuadiste, de quién has aprendido, en boca de quién aprendió Timoteo la palabra de Dios, de su mamá y de su abuela. Aquí la importancia de nosotros como madres, la importancia de las madres, de las abuelas incluso. Hago aquí un comentario familiar, un comentario de instrucción. Alguna vez yo platiqué con una abuela, con una hermana que es abuela, y me comentaba, ¿sabes qué? Yo no puedo instruir a mi nieto, no es mi hijo. Te equivocas, le dije, ahí sí te equivocas, sí lo puedes instruir. ¿Quién instruyó a Timoteo? Su abuela. Es un alma más, estás evangelizando finalmente. De paso le dije, de que le des tu tablet y que lo tengas 5 horas ahí, mejor ábrele media hora la palabra de Dios. Bueno, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Establece, desde la niñez, por medio de tu madre, de tu abuela, has aprendido las sagradas escrituras. En el momento, pongan ustedes atención, en el momento en que Pablo le está diciendo esto a Timoteo, Tengan un dato en cuenta. En el momento en que Pablo está diciendo esto a Timoteo, de las Sagradas Escrituras que se está refiriendo el apóstol Pablo a Timoteo, es el Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Por qué? Porque cuando Pablo el apóstol está diciendo esas palabras a Timoteo, su discípulo y encargado de la iglesia de Éfeso, no estaba escrito el canon. Hasta aproximadamente 200 a 300 años después de esta declaración, el canon fue escrito, recopilado y juntado. ¿Qué es el canon? Es la Biblia. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Aquí está el objetivo de las Sagradas Escrituras. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Las cuales te pueden hacer salvo para la salvación. Y aquí ven ustedes el medio. El medio es la fe, que es en Cristo Jesús. O sea, las escrituras te enseñan la fe que es necesaria para obtener la salvación. Y después dice el apóstol Pablo en el versículo 16, toda la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada no es a la manera de como el cantante se inspira, no es a la manera de de estar en calma y de pensar, meditar durante tiempo hasta que llega la inspiración y empiece a componer el compositor. No es a esa manera. Dios no inspiró a los hombres a esa manera. La inspiración es de Dios. La palabra en griego es Dios exhaló. Dios exhaló su palabra. Imagínense esto, yo sí me lo puedo imaginar. Dios desde su trono exhala su palabra. Exhala, es parte de él. Es, la palabra es de Dios. Sale desde dentro de Dios. Su Espíritu Santo es el que es el mediador y guía al apóstol Pablo, guió a Juan para que escribiera lo que Dios quería decir. Lo que Dios quería decir. No es una invención humana, no es una inspiración humana, inspirada del Espíritu. Lo único que Dios sí dejó en los autores de cada libro de la Biblia, lo único que sí dejó, y sí hay rasgos de su personalidad. Controló sus pensamientos, controló sus emociones, Dios. Tampoco fue a la manera de un depósito mecánico, tampoco fue así. Así le plació a Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios, y esta frase que a menudo se escucha no es correcta. ¿La Biblia contiene palabra de Dios? ¿Es correcta esta frase? No, no es correcta. La Biblia es la palabra de Dios, no contiene. Esto dice el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es la forma moderna de tratar y de interpretar la Escritura. Neoliberalismo. Del 1920 para acá empezó el neoliberalismo. El neoliberalismo son hombres estudiados, hombres académicos que dicen: la Biblia contiene mucha parte de la palabra de Dios. Otra cosa que dice el neoliberalismo: la palabra de Dios es obsoleta, es muerta hasta que tú le das vida, hasta que tú obedeces a Dios, hasta que tú obedeces la ley de Dios, hasta que tú crees en el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios toma vida. ¿Eso es cierto? ¿Eso es correcto? La respuesta es, incrédulo, creas o no creas que es la palabra de Dios, es la palabra con la que vas a ser juzgado en esta tierra y en el juicio de Dios. Esa es la realidad. Creas o no creas que esta es la palabra de Dios absolutamente, tú, incrédulo, vas a ser juzgado con esto, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces dice, la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Aquí viene el porqué. Útil para enseñar, para regañar, para redarguir, para hablar a la conciencia, para corregir lo malo, enderezar nuestros caminos, enderezar nuestras veredas, para no morir eternamente, para instruir, enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, la palabra perfecto no quiere decir que va a haber perfección en alguno de nosotros. La palabra del griego es completo, para que el hombre de Dios sea completo. ¿Cómo es que el hombre de Dios llega a ser completo? Llega a ser completo en Jesucristo. Así llega a ser completo el hombre. ¿Qué fue lo que Dios aceptó de Jesucristo? Su perfección, el cumplimiento de la ley moral de Dios a la perfección. El cumplimiento de la ley ceremonial, el cumplimiento de la ley civil, Jesucristo cumplió todo. Esa perfección de Cristo, esa muerte de Cristo, esa resurrección de Jesucristo, cuando el creyente por fe verdadera accede a Cristo, al Evangelio, esa perfección es embestido el hombre. El hombre es lo que llaman, así como la Escritura dice, Cristo es justicia de Dios y aquel creyente también es justicia de Dios, es en esta manera. Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, creyendo en el Evangelio, versículo 15, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser preparado tú como creyente, como servidor? ¿Quieres ser preparado para toda buena obra? Es mediante las Escrituras. No es mediante la, no es mediante según la filosofía de este mundo, no es mediante como lo digan las empresas, como lo diga el hombre. Es cómo llega a ser perfecto el hombre de Dios, completado, perfeccionado, o sea, santificado, ¿cómo puede ser? Por medio de la palabra de Dios. Vamos a otra parte de las Escrituras, Lucas 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 29. El caso, antes de darle lectura, el caso ustedes pueden ver en el versículo 19, es el caso de Rico y el Lázaro, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez, esto el rico, por supuesto. Hablaba también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le llamaban, le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también mal. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Razónenlo poquito, por favor. ¿Qué tiene que ver esta narrativa con el primer punto de la confesión de fe? Las Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Recuerden que en la escuela dominical sí pueden levantar su mano, pueden comentar, pueden corregir. Lo que está diciendo aquí Abraham al rico, le está diciendo: Tú lo que quieres, rico, es que tus familiares, tus 5 hermanos, tu padre, crean mediante milagros. Lo que le pedía el rico a Abraham era que resucitara a Lázaro, para que Lázaro fuera a testificar a su familia, para que su familia no llegara al Hades, a la llama de fuego, a este lugar de tormento. La respuesta de Abraham, la respuesta de Abraham fue contundente, fue categórica. La gente no necesita de milagros para creer verdaderamente. Los milagros durante toda la historia del mundo, los milagros durante toda la historia de la iglesia, nunca han salvado a nadie. Tenemos una Israel, después de ser rescatado de Egipto, de esclavitud, de ser esclavos de Faraón por 400 años, Dios los rescata por mano poderosa, según Éxodo 17, los rescata y los lleva rumbo a la tierra prometida, donde duran 40 años perdidos. Durante 40 años el pueblo de Israel vio milagros, la columna de fuego le seguía, nunca les faltó alimento, su calzado nunca se desgastó. La pregunta es, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. ¿De cuántas personas? 2 millones. 2 millones, 2 personas, 2 entran a la tierra prometida. Los milagros nunca han servido de parte de Dios para salvar a nadie. Los milagros eran credenciales del enviado de Dios. Moisés ve con Faraón, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿De quién parte voy? Le da credenciales, le da milagros. Profeta Elías, milagros. Los milagros eran para mostrar las credenciales que venían de parte del Dios vivo y verdadero. Pero el objetivo de Dios con los milagros nunca es salvar. Es por eso que estas iglesias modernas que andan citando a la gente, ven por tu milagro, ven a esta plaza y recibirás tu milagro, son iglesias apóstatas, son iglesias herejes, así. Y no podemos decir que son hermanos, ni podemos decir que son cristianos. Lo único que da salvación al hombre, obviamente, es la gracia de Dios, mediante la fe, y esa fe es escuchando la palabra de Dios. No más, no menos. Yo soy el único camino, la única verdad y la vida. Y ese es Jesucristo, ese es su evangelio. Bueno, pasamos al punto número 2. ¿Algunas dudas hasta aquí? La escritura es la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento y fe, de lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que pensamos, y es la que trae únicamente la obediencia salvadora. Punto número 2 del primer párrafo. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Vamos a Romanos, por favor. Este argumento de la confesión se encuentra en Romanos muy claramente explicado. Romanos capítulo 1, el versículo es 19. Romanos 1, 19. Va a ser hasta el 21. Romanos 1, vamos a leer desde el 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ojo con el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? A las personas. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y verdad, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta aquí nos quedamos. Este capítulo, uno de Romanos, de hecho todo el libro, pero 18 al que termina 32, es necesario que lo leamos constantemente. Edifica mucho. Vean lo que dice después. El 22, la gente profesa ser sabia y se hacen necios. ¿Y qué trae, versículo 18, qué trae el detener la verdad con injusticia? Trae necedad en el hombre. ¿Y qué trae como consecuencia? Cambian la gloria de Dios incorruptible por una semejanza en alguna imagen de hombre corrupto. Tiene imágenes. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia. Dios los entrega, Dios los deja en sus caminos, en sus pecados, en sus concupiscencias, con los deseos de su corazón, de modo que deshonran entre sí sus cuerpos. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Versículo 26, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra naturaleza, y de igual manera los hombres. Esto que vemos a la actualidad, este grado de homosexualismo, ustedes saben que lo decimos con todo el respeto del mundo, sin el afán de denigrar a nadie. Todo este homosexualismo, este lesbianismo que vemos, es consecuencia de que el hombre no busca de Dios, no glorifica de Dios, que detiene su verdad. La palabra de Dios les dice lo que es la verdad, ellos la detienen, ellos la retienen, ellos pelean contra la verdad. Y Dios los deja, los entrega en sus caminos, en sus concupiscencias. ¿Todo por qué? Por no dar gloria y agradecimiento a Dios. Estas son las consecuencias. Y yo digo que no hablamos del homosexual, del lesbiano, no hablamos porque la Escritura no discrimina. La Escritura, a todo aquel que no cree en Jesucristo verdaderamente, es culpable. Es el peor de los pecados, el no creer verdaderamente en Jesucristo, el no caminar en la verdad con Jesucristo, es el peor de los pecados. Es peor que ser un asesino, que ser un ratero, que ser un homosexual. El homosexualismo, el lesbianismo es una práctica pecaminosa, más como el avaricioso, como el que trabaja en exceso. Es igual. Es por eso que no discriminamos. Es un alma delante de Dios misma que todos los demás, que debe de arrepentirse y cambiar su manera de vivir. Eso sí, aclarando. ¿Sí me explico esta parte? Si algún homosexual, alguna lesbiana, algún ratero llega a Jesucristo, la ordenanza de Dios es que cambie de manera de vivir. Eso no le agrada a Dios. Eso lo hacías cuando deshonrabas a Dios, cuando no glorificabas a Dios. Pero ahora que glorificas a Dios, que reconoces a Dios como tu creador, como el Padre de las luces, tienes que cambiar tu manera de vivir. Bueno, el tema que nos atañe para la confesión es el siguiente. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres. Porque las cosas invisibles de Dios, las que no podemos ver, como su eterno poder, su omnipotencia, se manifiestan en la creación. Dios las manifestó en el sol, en la luna, en las estrellas, en el mundo vegetal, en el mundo animal. Así que toda persona debería y debe, y muchos lo hacen, debería de reconocer que hay un Dios. ¿A poco no? A partir del mundo natural, a partir del mundo como un gran efecto, podemos argumentar la posibilidad de una gran causa. Vuelvo a repetir. Esto es lo que postula el teísmo. Esto es lo que postula los filósofos. A partir del mundo como un gran efecto, podemos argumentar la posibilidad de una gran causa. ¿Quién causó todo esto? ¿El Big Bang? A partir del evidente orden y diseño, ¿tiene el mundo orden y diseño? Es impresionante. El mundo tiene orden y diseño. A partir de esta evidencia, el mundo, podemos argumentar la posibilidad de una inteligencia diseñadora. Este orden y este diseño, este efecto, no parece causa de un desastre natural. No parece causa de una explosión. No parece causa de la nada. A partir del evidente gobierno del mundo por la ley moral, podemos argumentar la posibilidad de un dador de esa ley moral. ¿Qué quiere decir este punto? Vamos a Romanos 2, por favor, para entenderlo más. Romanos 2, 14. Romanos 2.14, ¿ya llegaron? ¿O están fugados? Ya saben que yo los veo, ¿eh? Y luego entonces. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ustedes pongan atención en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La pregunta es, El hombre natural, el que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios de la creación, el hombre natural, ¿tiene ley en sus corazones? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo en que sí? Pues la Biblia es clara. Ni un modo de decir que no. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y esta ley escrita en sus corazones les da testimonio a su conciencia y les acusa o les defiende de sus razonamientos. ¿Qué quiere decir este punto? ¿Qué quiere decir cuando yo dije a partir del evidente gobierno del mundo por la ley moral podemos argumentar la posibilidad de un dador de esa ley moral? Que Dios puso su ley en el corazón de los hombres. Ojo con esto. No le puso el decálogo. No le puso así los 10 mandamientos, tal cual. Tampoco le puso las 670 y tantas leyes en Deuteronomio. Tampoco se las puso así. No. Pero finalmente es la ley moral de Dios. ¿Por qué Dios puso la ley? ¿Por qué Dios puso su carácter, su ley moral en el hombre? Única y sencillamente porque el hombre es su imagen y su semejanza. Por eso. Porque el hombre es su imagen y la semejanza de Dios. Entonces, el hombre, ustedes se dan cuenta desde niño, cuando el niño tiene ya, no sé, dicen que desde bebé, yo no entiendo eso, pero lo que sí puedo palpar, lo que sí vi en mis hijos y en muchos de los niños, es que un niño de 2 años, 3, si hace una travesura, si hace una maldad, él sabe. Y luego el niño anda con la mano acá atrás. Pues es que no tiene tanta maldad como el adulto, pero el niño anda con la mano acá atrás, ¿verdad? Anda así chapeteado, así agachadón, y le dices, ¿pero qué tiene? ¿Qué tiene? No, nada, nada. Lo que pasa es que el niño desde muy pequeño sabe cuando hace algo malo. La persona aún más incrédula, más alejada de Dios, que tiene menos conocimiento de Dios, allá afuera, cuando hace algo malo, su conciencia les acusa. Anda intranquilo, no anda a gusto, o sea, no anda bien. Otro argumento para esto es que en el mundo hay etnias muy lejanas, hay círculos de personas completamente desconocidos por la sociedad, por el gobierno y por muchos de los políticos. Hay grupos de personas alejados, y aún en esos grupos de personas que creen existen leyes. ¿Saben ustedes eso? A lo mejor puede ser que la ley te permita en esos grupos que tengas hasta 2 o 3 esposas. Pero eso debes de hacer. 2 o 3 esposas, no más, no menos. Son sus leyes. Entonces, la naturaleza, el que el hombre vea el sol, en que el hombre vea la luna, que nunca dejan de existir, que nunca se tardan, que siempre están las estrellas, la belleza de un amanecer, de un atardecer, un cañón precioso, las cataratas del Niágara, esas bellezas naturales, las 7 maravillas del mundo, el hombre debería de reconocer que hay un Dios. Debería de pensar que hay un Dios. El hecho de que el hombre tenga la ley de Dios en su corazón como imagen y semejanza debería de llevarle a reconocer un Dios. ¿El problema dónde viene? El problema viene en la caída. El problema radica antes y después de la caída. El problema radica antes de la caída y después de la caída. Es aquí el problema. Muchas de las veces nosotros, yo soy uno de ellos, que Romanos 1:17, a esto se le llama, ustedes tengan, recuerden, hay 2 tipos de revelación: revelación natural y revelación especial. Revelación natural y revelación especial. Y ambas juntas, en los estudios se le llama revelación redentora. Así se le llaman los estudios, así la encuentra uno cuando empieza a estudiar todo esto, se le llama revelación redentora. El término revelación es como cuando uno tomaba antiguamente fotografías y luego las iba a revelar. El negativo, pues ahí se veía una imagen, pero cuando no la revelaba, se veía en plenitud. El término revelación es develar, es un misterio que estaba oculto, ahora se revela. Y la revelación redentora es la revelación de Dios a través de toda la historia. Y esta revelación de Dios, de cómo Dios salva mediante la Biblia, se divide en revelación natural y revelación especial. La revelación especial es verbal, es hablada. La revelación de la naturaleza no. Yo cuando estudiaba anteriormente Romanos 1:17, yo daba por sentado que la revelación natural era insuficiente, que es lo que dice la confesión. La confesión de fe dice que la luz de la naturaleza, las obras de la creación y las obras de la providencia, ¿cuáles son las obras de la providencia? Lo que ha pasado durante la historia o lo que pasa en tu vida, lo que le llaman las casualidades. La providencia de Dios mueve todo para que tú estés aquí, para que tú hayas llegado una vez al Evangelio. Esa es la providencia de Dios. Dice la confesión que la revelación natural, la creación, las providencias, la naturaleza son insuficientes para la salvación. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. La pregunta que yo hago es, ¿a causa de qué es insuficiente? ¿Por qué causa es insuficiente? Si la revelación natural, la naturaleza, la creación es perfecta, porque Dios es perfecto. Ahí nos encontramos en una pregunta muy capciosa. ¿Por qué es insuficiente si la revelación natural es obra de Dios, es creación de Dios? Y Dios es perfecto y su creación es perfecta. La misma pregunta sería, ¿por qué está dañada la naturaleza? Ah, bueno, a causa del pecado. A causa del pecado. Todo se encuentra esto en Génesis 1. Aquí 2 y aquí capítulo 3. 3:16, la caída. Esa es la respuesta. El problema de la insuficiencia de la naturaleza, de la creación, de la providencia, el problema no está en la misma creación, en la misma revelación de Dios, está en el pecado del hombre. El pecado del hombre produce que el hombre no pueda ver a Dios mediante la naturaleza. Esto ya es un poquito más dato, pero a ver si lo puedo explicar. Se dice que Adán, antes de la caída, podía entender a Dios en plenitud en base a la revelación natural antes de la caída. Adán, antes de la caída, podía entender a Dios en plenitud. Adán veía a Dios como en un espejo antes de la caída. Antes de Génesis 3, podía, lo entendía. A tal grado lo entendía que Adán utilizó el don de investigador que Dios le dio para ponerle nombre a cada animal, a cada cosa creada. Yo antes pensaba que Adán era muy, muy, muy, muy, muy listo, y sí lo era. Era muy, muy, muy listo, y dije, ¿cómo le hizo para ponerle nombre al león, a la cebra, al caballo? Y que cuando, yo siempre digo este ejemplo, y que cuando tú dices cebra, sabes que es una cebra por su estética, por su diseño, por su rayita, sabes que es cebra. Ves un león y si dices, sí, es un león, está colpachudito, así, bravo, o sea, sí concuerda todo. Porque los nombres de las cosas creadas no los puso Adán, los puso Dios mismo. Adán mismo entendía a Dios a través de la revelación. En ese tiempo no era insuficiente, porque no había pecado en la tierra. Entendía a Dios. La pregunta es, ¿la caída trajo la necesidad de una revelación especial? Ojo con esto. Antes de la caída, Dios se revelaba al hombre, la revelación redentora, en ambas maneras. Porque Dios no era mudo. ¿Cómo vino la orden? ¿Cómo vino la ley en el Génesis? ¿Cómo vino la ley? El día que de este árbol comieres, la caída vino por la revelación especial. La caída vino, la ordenanza vino por la revelación especial, la revelación verbal o la revelación hablada. Por ahí vino. Respuesta. Digo, hay otra pregunta, la respuesta es obvia. ¿Cómo viene la salvación del hombre? ¿Por cuál tipo de las dos? ¿Cómo viene la salvación? Si la caída, la ordenanza, vino por la revelación hablada de Dios, especial de Dios, la salvación viene por la revelación especial de Dios. Así como vino la ordenanza, viene la salvación al hombre. Y cuando uno profundiza un poquito más, esto es lo que se refiere San Juan 1, que dice: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? En el principio, vamos para allá para verlo más. Esto no era parte de mi tema, pero es importante ver, es un argumento a favor de la deidad de Cristo. En el San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Argumento de los testigos de Jehová. Así lo leen ellos. Pongan atención. Así lo leen ellos. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Sí cambia. ¿Vale? Era un Dios como en la especie de decir, no, no es Cristo. No, o sea, hay dos argumentos. Uno es decir, no, no es Cristo, es la palabra, es esto era con Dios, esto era Dios. El otro es, ya lo minimizan como un Dios como Moisés, que era un Dios para Israel. Pero bueno, el problema es que dice la Escritura, todas las cosas fueron por él hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido fue hecho. Tú lees Colosenses 2 y dice exactamente lo mismo. Entonces, en el principio de la creación, no en el principio cuando Dios creó este mundo, en el principio en la eternidad, aquí es donde ya el foco se funde, ya está fundido, pero vamos a verlo así, no en el principio, sino en el principio de que Dios existe, o sea, en el principio aquel, antes de que Dios fundara el mundo y el universo, era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo es Cristo, es el Logos. Y estas frases, estas palabras vienen así porque la filosofía griega también así lo entendía. Filos, Platón así entendían el Logos como el principio de la eternidad. O sea que Platón, aunque no era creyente, entendía cuando decían el verbo, el Logos, la revelación verbal. Y de aquí se desenvuelven un montón de doctrinas, todas llegan a la conclusión de que Cristo es el de la misma usios, de la misma esencia de Dios. Más adelante veremos otras cosas. Pero la revelación fue progresiva, fue increciendo como en la música. Cuando llega Cristo, como la máxima excelencia de revelación, ya toda la demás revelación pierde su sentido y llega a su finalidad. Es por eso de que no ocupamos milagros, o sea, los milagros los hace Dios. Dios sana gente al día de hoy. Dios trae muertos espirituales a vida espiritual. Dios ayuda a la gente en su providencia. Sí hay milagros, pero no los hace para que la gente crea. En todo este tiempo de la revelación progresiva, aquí podemos situar el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Podemos citar la ley, podemos citar los profetas, a Elías, a Moisés. Esta es la revelación de Dios. Dios a veces habló en sueños, a veces habló en visiones, etcétera, etcétera, en el tabernáculo, en la ley, pero Cristo es la revelación encarnada. Bellísimo. Y esto es lo que dice la Escritura. Y estos argumentos son lo que nos hacen creer que esto es verdad, que la palabra de Dios no miente ni se equivoca. Entonces dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia de Dios manifiestan la bondad, manifiestan la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. No hay hombre que quede, ay, es que yo no sabía, yo no fui evangelizado. No hay excusa para ningún hombre sobre la tierra. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para salvación. Punto número 3. Por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad. Esto viene en Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. ¿Dónde? Hebreos 1:1. Entonces podríamos también decir, el hombre no es que no crea en la naturaleza a causa de que le falta evidencia. ¿Qué podríamos decir? Según la Escritura, todo lo contrario. El hombre no cree en Dios a causa de tanta evidencia, ¿verdad? Es por eso que dice Romanos 1:20 que el hombre detiene la verdad. Lucha contra la verdad de Dios a causa de que el hombre sabe que le hay. Y el hombre puede ver, como decíamos, en el orden, en el diseño, en la ley moral, en la causa, el hombre puede ver a Dios. El problema del hombre, a través de la caída de Adán y del propio hombre, el problema es que él quiere determinar los parámetros de su Dios. Ese es el problema. Sí, sí puedo ver en el orden, sí puedo ver en el diseño que hay un Dios, pero mi Dios dice, mi Dios no es tan malo, mi Dios no va a juzgar a nadie, mi Dios es muy bueno, mi Dios es ayudador, es mi jefecito, es mi chuchito, es mi diosito, diosecito, ¿mande? Todo eso. El problema del pecado del hombre es que el hombre quiere determinar los parámetros de Dios. Tercer mandamiento, no tienes el derecho de hablar de Dios si no es mediante la Sagrada Escritura. Yo siempre, en forma de sarcasmo, ¿qué quieres hacer sarcasmo? Como una forma de burla, le he dicho a la gente, el Dios en el que tú crees, únicamente tú lo crees. Y bien harías en escribir tu librito, bien harías en hacer tu religión. Ya cuando estoy así bien enojado, no es cierto. Ya cuando estoy bien enojado en el debate, eso les digo. Le digo, no, lo que tú haces es pecaminoso. Porque en el día del juicio, o cuando tengas un problema en esta tierra, tú tienes que acudir, no al Dios de las Escrituras, al Dios vivo y verdadero. Tienes que acudir a tu Dios de barro. Al Dios conforme a tus concupiscencias, según el tercer mandamiento. Porque cada hombre formula un Dios que le conviene, igual de corrupto que él mismo. Un Dios pasalón, un Dios que le puedes dar mordidas, que lo puedes chantajear. ¿Por qué? Porque no es malo, porque no va a juzgar, porque Él es un Dios. Muchos no ven a un Dios que juzga. La respuesta a esas personas, tú tienes un Dios indolente, un Dios que no se mueve ante la maldad, un Dios que puede violar a un niño de 2 años y a tu Dios no le mueve nada, no, es un Dios injusto porque no hace justicia. Ese es el Dios en el que tú crees. Un Dios que no le importa cuánta maldad hay en el mundo. A Dios por supuesto que le importa, pero Él es paciente, está siendo paciente para que muchos se arrepientan. Él no quiere que ninguno perezca de aquellos que Él ha capacitado, los que ha de llamar. Él tiene mucho pueblo. ¿Sí me explico esta parte? El hombre no es que no crea porque le falta evidencia, sino más bien no cree porque tiene mucha evidencia, y a causa del pecado el hombre distorsiona la imagen de Dios. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, ese Dios lo comparan los teólogos con San Juan 1, en el principio Dios, lo comparan con Génesis 1, en el principio Dios, y lo comparan con primera de Juan 1. Todas inician con el origen de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto lo dice Hebreos, esto lo dice Colosenses, esto lo dice San Juan, esto lo dice Génesis, en la creación estuvo el Dios trino. Dios, dice la confesión, vuelvo a repetir punto número 3, por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Aquí yo lo pintaba. Dios empezó hablando por la revelación natural. A lo largo del tiempo Dios habló por el tabernáculo, por la ley, por los profetas menores, mayores, por los actos de providencia, hasta que versículo 2 de Hebreos 1 dice que en estos tiempos, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cuando Cristo llega, así como cesó la ley moral, de la ley ceremonial que permanecía en Israel, así como cesó la ley ritual de Israel, así como cesó el sacerdocio, porque Cristo cumplió con el sacerdocio, así como cesó muchas cosas, también cesó la revelación cuando Cristo llega. Y no es tanto por lo que Cristo diga, porque la revelación especial y la natural, ojo con esto, la revelación natural y la revelación especial, hablada, verbal, Cristo, no dicen todo lo que Dios tendría que decir. ¿Están de acuerdo en esto? O sea, sí, la sabiduría de Dios es muchísimo más alto de lo que viene en la Biblia. Dios plasmó lo que el hombre necesita para ser salvo en la historia de la redención. Es por eso que muchos dicen, ¿y por qué no tiene el tema de los dinosaurios? ¿Y por qué no tiene el tema de no sé qué? Porque lo único que el hombre necesita para ser salvo mediante la fe en el Evangelio de Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso Dios, la revelación verbal no es porque Cristo dijo todo aquí, sino por lo que Cristo representa y es. Por lo que Cristo representa y es. Aquí lo vemos. Dice que es heredero de todo. Y que por Cristo hizo el universo. Vamos a Colosenses 2 para corroborar esto. Estamos por finalizar. No sé, hermano, si a ti esto te motive, no sé si te llene de alegría, no sé si te... A mí, la verdad, estudiar esto, estos argumentos, el ver que Cristo es totalmente deidad de Dios, es realidad, esto a mí me llena de gozo. El saber que la palabra de Dios no miente, es verídica, y que todo concuerda desde el principio hasta el fin. Y que estudiamos la escatología y dice lo mismo. Que estudiamos las doctrinas de la gracia y dice lo mismo. Estudiamos los credos, dice lo mismo. Estudiamos las confesiones, dice lo mismo. Estudiamos todo y todo cuadra en lo mismo. Cristo es cristocéntrico en la palabra. Esto al Hijo de Dios, en su corazón, el Espíritu Santo le aplica, le llena de gozo, le llena de alegría, le llena de certeza, le llena de seguridad. Colosenses 2, 8. Dice el apóstol Pablo, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, de todos los ángeles y potestades. En Él también fuiste circuncidado, bueno, ya entra otra doctrina. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, aquí ya viene el bautismo. Pero en Cristo habita todos los tesoros escondidos del universo. Otra cosa, y por último, es que en la creación natural, o sea, cuando Dios creó el universo completo, Dios creó el universo completo, todas las maravillas que podemos ver, la velocidad de la luz, todo, cómo Dios delimitó. como dice la escritura, Dios delimitó las habitaciones del hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre no puede salir mucho para afuera, no alcanza. Se pierde, se extravía, le da miedo, no le alcanza la tecnología para ir a poner una pizzería en Marte como lo quieren hacer. Pero cuando Dios crea todo el universo, Él hace despliegue de todos sus atributos, de su omnipotencia, de su todo poder, de su todo conocimiento, hace un despliegue de su majestuosidad. Pero en la creación de todo el universo y de toda la tierra, Dios no mostraba un atributo que era el de misericordia. La misericordia y la gracia de Dios no se podían ver en el universo, solamente se pueden ver en Cristo Jesús. El hombre caído, Dios rescatándole, Dios muestra su misericordia y su gracia. Eso es lo que faltaba y lo que se da en la revelación especial. Dice, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Esto es lo que se llama cesacionismo. Los modos anteriores de revelarse de Dios han cesado. Dios lo dejó por la palabra de Dios. Vamos a la segunda de Pedro 1, 19 y 20. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga Cristo en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados nuevamente, inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia bautista, la denominación bautista, la iglesia histórica, las doctrinas antiguas, aún los de la Reforma, toda la iglesia verdadera ha sido cesacionista. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya no viene en capítulos adelante, pero adelanto yo. ¿Qué quiere decir cesacionismo? Que en las iglesias ya no requerimos, ya Dios no maneja, no actúa de esta manera. En las iglesias no hace falta que nadie hable en lenguas. No hace falta que nadie hable en lenguas. Y como nadie habla en lenguas, no hace falta que nadie las interprete. No hace falta. No hace falta que nadie se pare y diga, yo tengo una profecía. En las iglesias que estuvimos nosotros, así era. Yo tengo una profecía. ¿Cuál es? Cristo viene. Ay, no sabía. No, es una revelación que no sabía. Eso todo el mundo lo sabe. La Escritura lo dice desde que vino Jesucristo. Pronto viene. Ese pronto es para que estemos despiertos y alerta. Esas eran las profecías. Cristo no retarda su venida. No ocupamos de profecías. Esa es la profecía más segura, a la cual hacemos bien en acudir, y es en la que creemos y en la que cimentamos toda nuestra fe y nuestra práctica. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, este espacio de estudio, de Escuela Dominical. Agradecemos esta exposición que tú has puesto en nuestras mentes y pedimos que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones para que podamos gozar de un alimento que no es corrupto, de un alimento que es para vida eterna, Padre. Gracias por todas tus bondades mediante la revelación natural, pero sobre todo tu misericordia a través de la revelación especial. Gracias por esa revelación especial que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Evangelio que ha llegado a nuestras vidas y mediante tu palabra hemos obedecido para salvación. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.